¿Quieres más disciplina, más confianza y superar tus propios límites? En Sport Karate Más o Llama México, transformamos tu cuerpo y tu mente con entrenamiento real de artes marciales. Ubicados en Bosques de Ghana y Avenida Bosques de África, en la colonia Bosques de Aragón. Aquí no solo entrenas, evolucionas. Llama ahora al 563-6800-844 e inscríbete hoy. Sport Karate Más o Llama México. Forja tu mejor versión.